CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Y aquí estoy, me pusiste tipo Hollywood. La cortina, estábamos armando, lo que pasa es que no es nada fácil porque además, como ustedes saben, como el tema de la educación cambió tanto, hay que editar, cortar, recortar, para que no se digan cosas que no se deben decir ya a esta altura y armar lo que estamos armando para el mediodía. Igual no pude completarlo, así que no me toquen la computadora porque ahora voy a ir de una corrida a terminar eso. Pero en lo que tiene que ver a nuestro informe, vamos a comenzar con otros asuntos. Por ejemplo, se votó el seguro de paro para los trabajadores citrícolas en la Cámara de Diputados ayer. Pero como lo habíamos dicho también, en el Senado el lunes no se trató. Por lo tanto, se le dio media sanción. Hay que esperar que se reúna nuevamente la Cámara de Senadores, que veremos cuándo lo hace, para que le dé la sanción definitiva a lo que es este seguro de paro para los trabajadores citrícolas. La diputada Graciela Manuela Muti, que es diputada por el departamento de Salto, obviamente departamento naranjero, dijo que esto no es la solución final, pero que considera que por lo menos ayuda en algo poder sumar estos aspectos que tienen que ver con resolver en principio las dificultades que enfrentarían las familias si se quedan sin ese seguro de paro, que según lo que nos habían dicho nosotros los integrantes del sindicato de La Naranja, cuando estuvieron en la Comisión de Legislación de Trabajo hace un par de meses, se termina el mes de diciembre el seguro. Por lo tanto, tienen un tiempito más. Seguramente el Senado se reunirá después del balotaje y le dará la sanción definitiva a este seguro de paro, que contó con un voto en contra. Pero yo creo que el diputado que no votó, que sé quién es, estaba distraído conversando. Porque se había enterado hace muy poquito tiempo ese diputado que no va a estar en la Cámara Baja en la legislatura que viene. No les voy a dar el nombre, si estuviera José Luis acá se enojaría, pero creo que fue por eso que no levantó la mano, estaba conversando y no se dio cuenta. Pero en realidad todos querían votar en este sentido el seguro de paro. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía Manuela Muti. Muchas gracias, señora presidenta. Y bueno, quiero hablar en nombre de las tres legisladoras que tiene el departamento de Salto. Para nosotros este proyecto es muy importante y la verdad que en particular estar votándolo en esta fecha y levantar el receso habla de un gobierno que se preocupa por los trabajadores, de un gobierno que ha puesto énfasis principalmente durante todos estos años, por ese grupo de trabajadores del litoral que se dedican a la citricultura y por una industria que está sufriendo cambios para no salir de los mercados. Así que para nosotros es un gusto estar levantando la mano con esta propuesta de seguro de paro especial, que sabemos que no le soluciona la vida a ningún trabajador, porque en términos de dinero no es tanto dinero, es poco, pero sí sabemos que contribuye a trabajadores que tienen una alta precariedad en su empleo de solucionar y solucionar con la olla de todos los días. Así que con mucho gusto, en nombre de las tres legisladoras del departamento, vamos a estar respaldando esta propuesta, esta iniciativa del Poder Ejecutivo y también, como siempre, desde el rol que nos toque estar a las tres, sabemos que vamos a estar trabajando por el departamento de Salto. Legisladoras que no fueron reelectas. En algún caso, como Cecilia Aguiluz, porque ni siquiera se presentó Aguiluz. Aguiluz determinó no participar de la candidatura, la diputada colorada por Salto. Ella fue una determinación personal de ella. Y en otros casos, como la propia Muti, porque no alcanzaron los votos necesarios para volver a la banca. Pero son tres legisladoras que no están con esa representatividad, por eso decía, desde algún lugar vamos a seguir Supongo que también va a jugar mucho el tema de la de quién gane la intendencia allá en Salto, ¿no? Coutinho lo va a intentar por el Partido Colorado. Si Coutinho sale intendente, deja el Senado y entra Germán Cardoso, que está de diputados, ingresa como senador. Y alguien del sector vallista entrará por Germán Cardoso por Maldonado. Y si gana Coutinho, tal vez, bueno, Eguiluya ha sido parte de la dirección municipal de Coutinho. No sé si esta vez tendrá la voluntad de hacerlo. Y Mutis también jugará un poco el papel si se retiene la intendencia de Salto por parte de Frente Amplio, y también ella podría estar siendo una de las directoras de esa comuna. Pero reitero, eso se va a jugar recién. Es un partido que se juega recién a mitad del año que viene. El otro que habló también sobre este seguro, esta extensión de seguro de paro para los trabajadores citrícolas, fue Luis Puch, otro de los legisladores que no renueva banca, más allá de que el PVP saca a dos diputados, lo sacó en el acuerdo con la 1001, no lo sacó dentro de la lista del PVP, por lo tanto Puch no vuelve a la banca. Puch es el actual presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo, y esta lectura hacía sobre este seguro de paro extendido para los trabajadores citrícolas. Muy brevemente, este proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, que fue elaborado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tiene que ver con la situación de la reconversión de la industria citrícola en lo que tiene que ver con la cosecha y también con el packing, donde está existiendo un proceso de transformación desde hace años, podríamos situarlo en el 2010, y las dificultades que puede generar ese proceso de transición. Desde el 2016 se ha planteado el Poder Ejecutivo poder asistir a los trabajadores con el tema de seguro de desempleo en la medida que se va reactualizando y poniendo en mejores condiciones de producción y de exportación. En ese sentido, se han votado diferentes periodos de seguro de desempleo, incluso seguro de desempleo especial, y se considera importante que se pueda extender hasta el 31 de mayo del 2020 este régimen especial de subsidio, y seguramente el próximo gobierno analizará la situación, pero nos parece que es de suma importancia. De interés para los trabajadores, pero de interés también para una industria muy importante en el país. En ese sentido, estamos planteando que se pueda aprobar en la Cámara hoy este proyecto que, insisto, tiene vital importancia para los trabajadores y para el país. Muchas gracias, señora Presidenta. Otro de los temas que fueron aprobados por parte de diputados tenían que ver con lo que sí el Senado aprobó el día lunes, que son con la salida sobre todo de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea. La Armada Nacional tiene dos actividades. Una vinculada a la 35, ejercicios con Brasil, que ahí salió con los votos de todos los partidos salvo la Unidad Popular. Y también la salida para lo que es las actividades que se desarrollan con el ROV 26, el ROV Vanguardia, vinculado a nuestro papel en la Antártida. Y es un papel que además en este caso siempre está en el ámbito científico, llevando también algunos políticos para conocer el lugar, que en este caso creo que no, porque por el año electoral que tenemos no va a ir ningún legislador. Pero a raíz de que es un tema más científico y no tiene que ver con lo bélico, allí sí la Unidad Popular acompañó esa salida hacia la Antártida. Lo que tampoco acompañó la Unidad Popular y sí se votó, y el único que no acompañó fue el diputado Carlos Pérez, es la salida también de la Fuerza Aérea en marzo del año que viene para estar en la conmemoración del aniversario de la creación de la Fuerza Aérea chilena. Sobre todo porque, como decía en este caso Carlos Pérez, no parece ser el mejor momento. Pero decía Carlos Pérez, no lo digo yo solo, escuché detrás mío algún legislador de Frente Amplio que decía, pero vamos a votar esto que recién es en marzo, ahora con la situación en Chile, ¿por qué no esperamos a que pase el balotaje? Si total es para marzo. Pero igual se votó ayer y reitero, el único que no lo votó fue Carlos Pérez. Por eso hablamos con Carlos Pérez y le preguntábamos justamente por las razones de no haber acompañado esta resolución de los ejercicios con Brasil en la Armada y también lo de la salida de la Fuerza Aérea hacia Chile por el aniversario de la Fuerza Aérea chilena. Se acaban de votar 3 mociones de urgencia para salidas militares. La verdad no... En estas condiciones no tenemos tiempo de estudiarlas mucho. Hubo una que sí acompañamos, que es la salida a la Antártica por cuestiones científicas, que acompañamos con gusto. Había otra que era ejercicios militares, que incluía el ingreso de un buque brasileño a costas uruguayas, y ya eso a nosotros es un elemento para votarla en contra, sobre todo a falta de estudio. Y la tercera, y muy grave, y la más importante, ¿verdad? En este momento se acaba de votar la salida de tropas uruguayas de la Fuerza Aérea con motivo de conmemorar el aniversario de la Fuerza Aérea chilena. Unas Fuerzas Armadas chilenas que en este momento tendrían que estar siendo juzgadas por, no quiero exagerar, pero las masacres que están cometiendo con el pueblo chileno, un pueblo chileno en lucha con el cual nos solidarizamos, y un papel de las Fuerzas Armadas en la represión brutal. Y justo en este momento, en el Parlamento uruguayo, se vota prácticamente por unanimidad, a excepción de la Unidad Popular, enviar gente de la Fuerza Aérea Uruguaya a Chile con un pueblo en la calle y siendo reprimida por estas Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, por suerte la presencia de la Unidad Popular hoy y para marcar ese voto de la dignidad y no acompañar esto en este momento, sobre todo con unas Fuerzas Armadas chilenas que siguen siendo aparte las de Pinochet, ¿no? Entonces, bueno, nos da hasta cierto orgullo tener esta presencia y este voto en el día de hoy, y sobre todo por la solidaridad que podemos generar así con el pueblo chileno. Además sorprende, porque esto recién para marzo y ya lo sacan hoy. Aparte de eso, ¿no? Escuché comentarios de algún legislador a la espalda mía del Frente Amplio que decía, no, lo podremos votar después. Claro, porque aunque sea, tendrían que haber tenido el tacto de esperar que las movilizaciones en Chile cambiaran, justo ahora que hay legisladores chilenos que están proponiendo un proyecto de modificación de la Constitución, que hay movimientos serios en Chile que están pidiendo la renuncia a Piñera. Entonces justo ahora se les ocurre esto, parece, no sé, no quiero decir chiste, pero es grave que justo en esta oportunidad, ¿no? Es como el sinsentido de la inoportunidad. Ahí tenía la palabra del diputado de la Unidad Popular, Carlos Pérez. Vamos primero con Ope Pasqué, del Partido Colorado, hombre fuerte del sector de Talvi. Diríamos una de las manos derechas de Talvi en relación justamente a las negociaciones. ¿Por qué con él? Porque vamos a un poquito a hablar del tema del documento que finalmente se firmó por parte del sector multicolor sin foto y sin estar en un área conjunta, sino que en reuniones bilaterales. Después lo van a escuchar a Mieres, a Iván Posada, del sector de Mieres, del Partido Independiente, hablando de este tema. Pero en relación a lo que decía Pasquet, en principio, nosotros escuchamos a Pasquet antes de hacer esta nota, hablando con Graciela Bianchi en los pasillos, un poco fuerte hablaba Graciela Bianchi, en referencia justamente a esto que decimos. Le permiten a los docentes mantener, en este caso, sus representatividades a nivel de los consejos de la ANEP, pero aumentan la cantidad de consejeros políticos para poder de alguna manera tener mayoría suficiente para poder marcar la línea en el área de la educación. Nosotros le decíamos a Pasquet, esto va a traer problemas porque es una limitante que a que los docentes y entre ellos los sindicatos que se sienten representados por alguno de ellos puedan ejercer en materia de la educación algunos de los temas que ellos consideran pertinentes llevar adelante. Y nos decía Pasqué, bueno, sabemos que vamos a tener problemas con los sindicatos de la educación, pero la palabra no es no nos importa, pero lo que dice es que más allá de esos problemas que van a tener con los sindicatos de la educación, que saben que los van a tener, igual van a seguir adelante porque lo que quieren llevar adelante es la reforma valeriana del siglo XXI, que es lo que le prometieron a sus electores. Por lo tanto, Pasquet en ese sentido marcaba ese hecho. En relación al tema seguridad, Pasquet confirmaba algo que nosotros sabíamos, que se caía de Maduro, que no iban a llevar adelante propuestas que estuvieran en la consulta popular que Larrañaga había, en este caso, perdido a la hora de la democracia directa, porque eso dinamitaba lo que había sido la postura de estos sectores durante este gobierno Frente Amplista, cuando, por ejemplo, con el voto de los uruguayos en el exterior, el Frente Amplio traía proyectos y desde la bancada de estos sectores políticos se le decía, bueno, pero ustedes traen esto cuando el voto pitolar ya fue rechazado por parte de la ciudadanía. Bueno, dice Pasquel, nosotros para hacer, en este caso, establecer que lo que le pedíamos a los otros lo tenemos que hacer también nosotros, no podemos llevar adelante propuesta de una propuesta que fue ya rechazada, valga la redundancia. Vamos a escuchar lo que decía Pasqué, empezó hablando justamente del tema de la seguridad. Vemos que hoy aparece en la prensa que el Partido Colorado y el Partido Independiente no aceptan incluir en el documento propuestas que estaban incluidas en el proyecto de enmienda constitucional que se plebiscitó el domingo 27 de octubre. Efectivamente, nosotros no aceptamos incluir en este acuerdo nada que haya sido materia del plebiscito, que como es notorio no alcanzó los votos necesarios para su aprobación. Si hemos criticado al Frente Amplio tantas veces por haber ignorado el resultado del plebiscito que le fueron adversos, no vamos a caer nosotros en el mismo error. Así que eso lo rechazamos, partidos nacionales. Más que en relación justamente al tema de la educación, los sindicatos se vienen expresando, entre ellos FENAPES, preocupados por lo que puede ser un cambio en la materia de gobierno en relación al relacionamiento y el poder que ellos tienen dentro de las decisiones. ¿Cómo ven ustedes eso? Mire, nosotros hemos insistido a lo largo de la campaña en que necesitamos introducir en el Uruguay la gran reforma bareliana del siglo XXI. Descontamos que toda propuesta de cambio en serio va a tener la oposición de los sindicatos, que son partidarios de mantener el statu quo y durante este periodo de gobierno se opusieron enérgicamente, inclusive una medida administrativa como es un cambio en el régimen de elección de horas. Así que damos por descontada esa oposición, pero bueno, tenemos un compromiso frente a la ciudadanía a la que le dijimos que íbamos a promover esta reforma educativa y cumpliremos con ese compromiso. Pero ahora, ¿se propone un aumento? Porque justamente de la Federación de Secundaria se advierte que no va a haber aumento y se teme por la precarización de la educación. ¿Usted me puede dar la tranquilidad que sí va a haber aumento para la educación? Mire, este no es un texto presupuestal. No se refiere ni a aumento ni a falta de aumento porque esta no es materia presupuestal. Y el documento sobre el que están trabajando los partidos no se refiere a nada que sea materia presupuestal. Eso será materia de otra iniciativa posterior. Concluido. ¿Con Cabildo Abierto también están alineados el Partido Colorado, el Partido Independiente y Cabildo Abierto? Mire, no hemos tenido comunicación directa con Cabildo Abierto. Repito que trabajamos sobre un texto que no fue suministrado por el Partido Nacional. ¿Es cierto que a Talvi le ofrecen la Cancillería? No se hablará de cargos hasta después del 24 de noviembre. Muy bien, allí escuchaban entonces a Ope Pasquet hablando justamente de lo que tiene que ver con el ámbito de la educación. Y en ese sentido marcaba claramente aspectos que hacen al proyecto del Partido Nacional, conocido como el proyecto de consenso con estos sectores. Y el tema de la pregunta ahí sobre lo de Cabildo Abierto es porque Cabildo Abierto quería la foto. Cabildo Abierto, el sector de Marín del Río, quería la foto de ellos todos juntos, firmando todos juntos. Y eso no iba a pasar. No va a pasar porque hay sectores que concuerdan con las ideas de la calle, pero que no concuerdan con el comportamiento, la forma en la que se llegó por parte de Marín del Río. Uno de ellos es el Partido Independiente. Vamos a escuchar a Iván Posada. Porque Iván Posada muchas veces en notas previas a nosotros mismos nos había dicho que Manini y Ríos había utilizado su cargo de comandante jefe del ejército para crear un partido militar. Y ayer se le consultaba sobre este tema y lo que decía Iván Posada es que el Partido Independiente aceptó las propuestas porque ellos llevaron un documento a la calle Pou. La calle Pou dijo que ese documento tenía elementos que les parecía bien. Hicieron algunas correcciones y las reuniones fueron bilaterales, dice Iván Posada. Fueron entre nosotros y el Partido Nacional. Y acordamos con el Partido Nacional. Si hay otros sectores que acordaron con el Partido Nacional, bien por ellos, pero no es que acordamos nosotros con Cabildo Abierto, el Partido Colorado, el Partido y el Partido de la Gente, no. Nosotros coordinamos con el Partido Nacional y acordamos con el Partido Nacional, y eso fue lo que aprobó la mesa directiva del PIB, del Partido Independiente. Vamos a escuchar lo que decía también sobre el tema seguridad y sobre estos aspectos que tienen que ver con este sector político multicolor, que es multicolor en el sentido de cómo se va a comportar, pero que claramente entre ellos hay problemas. Que a nuestro juicio es un muy buen documento en cuanto representa los principales objetivos de aquí a lo que será un gobierno a partir del 1 de marzo, si la ciudadanía, en definitiva, confirma. Sí. Nosotros planteamos concretamente, es el punto más notorio, había una referencia en concreto a la cadena perpetua revisable, ese es un aspecto que el Partido Independiente es uno de los varios aspectos que el Partido Independiente entendió inconveniente que figurara en un documento. Hay varios aspectos independientes. Con revisar cadena perpetua, ¿estuvieron en desacuerdo? ¿Se retira del documento? Sí, sí, eso fue lo que nos dijeron. Nosotros, en la propuesta nuestra, recuérdenlo, tanto en la salud como en la educación, nosotros creíamos que no debía haber representación de los sindicatos. Y en relación a la ley de urgencia y conciliación, ¿hay que tener tanta perspectiva de la misma o en realidad es un trabajo a mediano y largo plazo? A ver, yo creo que ese es un tema que en todo caso hay que preguntarle al candidato de la calle Pou. Es decir, nosotros no tenemos un conocimiento de cuáles van a ser los elementos que van a estar en esa ley, más allá de que en el programa del Partido Nacional hay algunos comentarios a ese respecto. ¿Hay acuerdos en general entre todos los partidos que integran esta coalición multicolor? A ver, nosotros hemos tenido una relación y un diálogo bilateral. Sí, eso ha dicho también Ope Pasqué del Partido Colorado, pero en definitiva integran todos una coalición, la integra el Partido Independiente, la integra Cabildo Abierto, pese a que ustedes lo resistan, y la integra también el Partido Colorado y el Partido Nacional. Te repito, Fernanda, nosotros hemos tenido un diálogo bilateral y en ese diálogo lateral hemos llegado a determinados acuerdos. En función de esos acuerdos, hay que recordar que primero el Partido Independiente le planteó un documento al Partido Nacional y ese documento fue aprobado por el candidato del Partido Nacional. Eso derivó en la consideración por parte de la Junta Federal y la aprobación de esta de apoyar la candidatura de la calle Pou. En el día de ayer nos reunimos para discutir este documento borrador. Respecto a ese documento borrador, nosotros hicimos una serie de observaciones que encontramos de parte de los representantes del Partido Nacional una disposición total a que esas observaciones que hizo el Partido Independiente significaran modificaciones o, en todo caso, eliminación de la propuesta que estaba incluida. Sobre esa base, la Mesa Ejecutiva Nacional, en la noche de ayer, aprobó el documento. Claramente hay problemas en el sector multicolor, claro, sí, claro que sí. En ese sector multicolor hay sectores muy grises o verdosos, que son los que generan el mayor problema. Y en este caso es Cabildo Abierto, que quería la foto y que la foto no la van a tener. Porque ustedes han escuchado y claramente tanto el Partido Colorado como el Partido Independiente dicen que ellos tuvieron reuniones bilaterales con la calle Pou. Cosa que es verdad, ellos tuvieron reuniones con la calle Pou. No hubo una reunión conjunta y no parece que lo vaya a haber. Ellos apoyan propuestas de la calle Pou y la calle Pou les apoya propuestas de ellos. Y por ahora en eso se mantiene el acuerdo que busca que la calle Pou gane el balotaje. Vamos a escuchar a Elvia Pereira, representante de la Federación Uruguaya de Magisterio. Ellos van a tener una reunión el sábado, la FUM, para analizar este documento que el Partido Nacional y los sectores socios que lo apoyan han establecido en el área de la educación. Lo que decía Elvia Pereira, que sobre todo habían elevado una carta al Partido Nacional para que en algunos puntos se profundizara un poco más para tener justamente esos insumos a la hora de llevar adelante esa discusión el sábado. Por ahora no habían recibido respuesta, se tendrán que manejar si no tienen respuesta con el documento que ya se ha conocido y se ha publicado. Una de las cosas que preocupa a la Federación Uruguaya de Magisterio que no aparezca en el documento de educación del gobierno multicolor es el Plan Ceibal. Ellos consideran que el Plan Ceibal no aparece allí desarrollado como parte de la estructura del ámbito educativo. ¿Será una omisión? ¿Será parte de la negociación? Bueno, ellos quieren saber por qué no aparece. Ahora, también hablan de qué pasa con las negociaciones colectivas, las negociaciones vinculadas al trabajo. ¿Qué pasa con las limitantes? Que no se da en este caso con limitantes porque no haya participación de los docentes en los órganos de conducción, sino que porque se aumentan, en este caso, los representantes políticos en esos órganos de conducción para dejar en minoría a los representantes de los sindicatos. Silva Pereira decía, los cambios que propone el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, el Partido de la Gente y Cabildo Abierto, ¿se van a hacer discutiendo con los docentes o de espalda a los docentes? Vamos a escuchar lo que expresaba Elvia Pereira, la titular de la FUN. Unos aspectos que podemos compartir o no, que se estarán debatiendo el sábado, pero hay otros que para nosotros necesitan una mayor profundización. Lo que vimos en el borrador compromiso son puntos que tienen que ver con fortalecer la autonomía de los centros educativos, no se dice cómo, es una reforma estatutaria, tampoco se dice cómo, esa reforma va a ser con los docentes negociando o de espalda a los docentes. O sea, son una serie de cuestiones que nos preocupan y nos ocupan, por eso le hemos enviado una nota formal a la dirección del Partido Nacional para que profundice esto que no solamente nos interesa a los maestros y a los funcionarios, sino a la ciudadanía en general. Estamos a pocos días de elegir cuál es el gobierno que va a regir para nuestro país. ¿Qué respuesta tuvieron de esa carta? Bueno, lo presentamos ayer, hasta el momento no hemos tenido respuestas oficiales. 5 años atrás, en la campaña electoral anterior, hubo una fuerte movilización de la educación porque habían quedado disconformes. 5 años después, ¿cómo están? Bueno, efectivamente, ahora estamos como desconcertados. La federación tuvo el mes pasado, presentó la oportunidad a los candidatos de todos los partidos de que se plantearan con una serie de preguntas y respuestas para darle a maestros y funcionarios sobre la educación y a la ciudadanía en general. Hoy las cosas cambiaron, porque ahora, frente a una posible coalición, hay modificaciones que la ciudadanía tiene derecho a saberlo. ¿Temen por los planes de la coalición? Más que temer, estamos alerta, ¿no? Más que temer, estamos alerta. Insisto, habrá puntos de esos programas de coalición en los que podamos estar de acuerdo. Para eso tenemos que conocerlos en profundidad para poder debatirlos y tomar una posición unánime. ¿Las personas que están detrás de esos planes, qué opinan? Las personas que están detrás de esos planes serán ellos los que den la posición de cada uno de esos planes. En el programa, por ejemplo, no hay referencias al plan Saiguan, que se ha catalogado como un importante avance en el área educativa. ¿Preocupa que no se hable de plan Saiguan? Bueno, hay una cuestión en esos aspectos que se puntualizan en este programa o borrador de programa de una posible coalición que quedan por fuera. Hay muchos que quedan por fuera. Por supuesto que preocupa el tema de plan Saiguan. Indudablemente fue uno de los aspectos que cambió como herramienta, que es el hecho de posicionarse a la educación frente al crecimiento. Pero no solamente el plan Saiguan preocupan las cuestiones inherentes al día a día en las escuelas, preocupa el hecho de, y uno y fundamental que vendría a ser el paraguas de esto, es dónde queda la negociación colectiva. Y también hizo conferencia la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, la FENAPES. Vamos a escuchar justamente a FENAPES. Y en ese sentido, en relación a FENAPES, vamos a estar escuchando a Marcel Slamovich, a José Olivera, uno presidente, otro vicepresidente de FENAPES, y también a Alejandra Vespa, secretaria general. Ellos lo que marcan es aspectos que tienen que ver a esto de la negociación, que dicen que son un sindicato de puertas abiertas, pero que han recibido sobre todo cachetazos. Y algunos hacían referencia a los últimos vinculados a alguna declaración de Julio María Sanguinetti, que había hablado de que, según ellos, de que eran una especie como de dictadura sindical en el ámbito de la educación. Y bueno, decía Olivera, lo tomamos de como de quien viene, en ese sentido, marcando una diferencia marcada respecto al tema. Los cambios que hay que tener en cuenta es que ahora les van a permitir estar en los consejos. Decíamos esto de que obviamente les van a poner una mayoría política, que esa mayoría política aunque Graciela Bianchi en esa conversación que tenía con Ope Pasqué cree que igual van a tener problemas, aunque estén con minoría los sindicatos, les van a trabar muchas cosas. Más allá de eso, veremos si eso cambia lo que eran las salidas al país que iban a estar haciendo por parte de FENAPES hasta el Congreso, que el Congreso va a ser en Colonia, en el mes de diciembre, donde el 5 estarían tomando una resolución, dependiendo de quién gane, de cómo va a ser el comportamiento de los sindicatos de la educación, y concretamente de secundaria, en el 2020, cuando empiece el año lectivo ese año. Vamos a estar escuchando entonces lo que se decían y sobre todo lo que ellos manifestaban respecto a la posibilidad de negociar o intercambiar opiniones con el sector multicolor que encabeza la calle POU, y el tratamiento que ellos consideran les han dado a los sindicatos que no les correspondería por el destrato, ¿no? Vamos a escuchar. Que sigue optando por la educación pública. Pablo Silveira, que es vocero de la educación privada y futuro ministro de educación, según todas las fuentes, si gana el doctor Lacalle. Desprecio hacia la población. Me parece que los trabajadores, ese 84%, no tienen derecho a tener literatura y filosofía. Parece que no tienen derecho a leer el Quijote. Estoy hablando a Sócrates, Platón, Nietzsche, que sea, que no va a existir libertad de cátedra. Entonces nosotros le hablamos a la gente que felizmente sigue optando, y Uruguay tiene una rica tradición y un récord, que el 84% de la población sigue optando por la educación pública. ¿Qué va a pasar con esto si se profundiza y gana esta coalición? En unos años, los trabajadores y trabajadores no van a acceder a la Universidad de la República. Simplemente van a aprender, y además se miente, porque se dice que el mundo del trabajo va a cambiar, pero dicen que hay que educar para el mundo del trabajo. No, señores, hay que formar ciudadanos, porque esa es la misión de la educación pública. Y para formar ciudadanos hay que saber matemática, español, hay que saber historia, literatura, filosofía. Y acá hay una cuestión presupuestal, como decía Alejandra, de reducir el presupuesto educativo, pero hay una cuestión ideológica de que los pobres y los hijos de los trabajadores no tienen derecho a estudiar letras, no tienen derecho a formarse, siempre tienen que ser peones para trabajos de flexibilización laboral. Y lo último, reafirmar lo que decían los compañeros de la educación militar. Este es un claro acuerdo de los liceos militares con Manini Ríos. Nosotros, que además de protestar y de tomar medidas de lucha que las reivindicamos, hemos hecho propuestas, tenemos una propuesta única, educativa, porque todos los hijos de trabajadores se merecen estudiar todas las asignaturas hasta sexto del liceo, y luego optar. Y esto de los liceos militares es una dádiva claramente al candidato de la extrema derecha, Manini Ríos. ¿Quieran reunirse con la coalición opositora para que les aclaren estos puntos o no? O ya tienen todo claro. Este sindicato tiene abiertas sus puertas. El tema que el desprecio que ellos han manifestado, como decíamos anteriormente, es grande. Pero este sindicato tiene abiertas las puertas. Nosotros hemos estado siempre en contacto permanente con toda la ciudadanía, incluso en aquellos sectores políticos que durante toda la campaña electoral quisieron conocer cuáles eran los planteos y las propuestas de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, lo pudieron hacer. Incluso hace unos meses, en el mes de junio, nosotros hicimos una presentación justamente sobre los avances de la legalización y la tangibilización en Uruguay, en el que fueron convocados e invitados todos los sectores con representación parlamentaria y los candidatos, los precandidatos en ese momento, a esa presentación, a la cual además estábamos planteando los lineamientos generales que nosotros consideramos que son necesarios para la educación pública en un proyecto transformador, democrático. Y en este caso, no se hicieron presente, no enviaron ni a sus representantes, ni sus asesores, ni a quienes quisieran plantear. Por lo tanto, desde nuestro lugar, siempre hemos estado abiertos al diálogo, al debate y al intercambio. En general, lo que nos hemos encontrado es con cerrar las puertas desde el otro lado del mostrador. Más allá de que después se plantee que es necesario contar con todos los actores sociales. Ahora, es real que muchos de ellos, durante el proceso de campaña electoral, dijeron claramente que Una de las grandes dificultades a nivel de educación eran justamente los sindicatos de la educación, cosa que nosotros hemos rechazado enfáticamente en todo momento, porque si alguien le pone justamente el compromiso y el trabajo día a día y cotidianamente a la educación pública, somos los trabajadores de la educación. Topolansky, el fin de semana decía que de prosperar estas ideas podía generarse una gran movilización social, de hecho que generó para el debate político, ¿no? Obviamente, de oficialismo y oposición. Lo que quiero preguntar es, ¿ustedes acompañan a los objetivos de Topolansky? Es decir, ¿se imaginan un 2020 si gana la calle POU muy movilizado y conflictivo en la educación? Hay que ser muy claro en este aspecto. Nosotros como organización sindical somos una organización democrática y que va a tener una instancia de síntesis y resolución entre el 5 y el 8 de diciembre en lo que es el Congreso Nacional de la Federación que se va a estar desarrollando en la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia. Por lo tanto, será el Congreso el que defina la estrategia y la táctica a seguir ante el escenario que se plantea a partir de mayo del 2020 y no tenemos, porque así nos habla la historia, que responder o hacer seguidismo de nadie. Decíamos hoy que Elvia Pereira era muy crítica de que en el documento no aparezca, decía la representante de la FUN, nada vinculado al plan Ceibal. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria decía que lo que le llamaba poderosamente la atención y les preocupaba es que en el documento aparezca la extensión de los liceos militares, que es un guiño que la calle POU ha hecho a Manini Río, ¿no? Y al sector de Cabildo Abierto. Que no lo ven con buenos ojos esos de seguir extendiendo liceos militares por el país como forma de educación. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.